Prueba la nueva sazón. Sazonador completo Naturísimo Maggi. Celia Telecomunicación. Houston, tenemos un problema. Jefa, jefa. Dime, Demetrio. Las líneas nos están dando problemas en las sucursales. Para tener más canales nos piden contratar un E1 completo. ¿Qué podemos hacer? Busquemos un proveedor que brinde el mejor servicio y que los precios sean los más bajos del mercado. Vocelia es el operador de telefonía fija IP que te permite reducir tus costos al menos en 50%. Olvídate de los planes que no vas a utilizar y solo te hacen pagar más. Contamos con las mejores tarifas de Panamá. Vocelia, centrales telefónicas virtuales, internet y mucho más. Vocelia, números internacionales, telefonía empresarial. Vocelia.com.pa 310-0000. La Autoridad Mundial del Speed Test, UCLA, lo dice. Cable Onda es el internet más rápido de Panamá por tercera ocasión ahora en el 2020. Súmate a los paquetes más rápidos desde 60 megas hasta 1 giga. Solicítalo al 390-7777, sucursales o cableonda.com. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Esta es la programación del viernes. Llegó el fin de semana, amigos. Gracias por acompañarnos otra mañana. Un poco fría y nublada. Vamos a calentarles. Hey! Una de las primeras canciones del género New Wave en alcanzar el primer lugar. M con Pop Music. Buenos días para Guillermo Urieta, con nosotros bien temprano. También Lisbeth Gabriela, gracias Lisbeth. Larry Ingemar Jr. también está disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Federico Duarte, Edgar Bonfante, René, buenos días. También Gonzalo Galán. Seguimos con Madonna, Like a Prayer. Y gracias de antemano por acompañarme en estas dos horas. Itzel Ordóñez, su mamá cumple 87 años. Mucha salud para ella. Un abrazo, para las dos. Y gracias por reportarlo. Semana.

1999 también es el nombre del quinto álbum de Prince, lanzado el 27 de octubre del 82, cuando Prince tenía 24 años. Es una de las canciones que para finales de siglo fue lanzada una vez más, claro, 1999. Raúl Zárate, Yelena nos acompaña también rumbo al aeropuerto, gracias. Y Más Móvil te mantiene conectado, llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Maritza Bonilla también dice presente en esta programación. Saludos a Ian y Julia. Arturo Peregrina, los hermanos Reyes, en especial a Nanu, de parte de Arturo Peregrina. Seguimos con un grupo canadiense que se llama Con Can. I beg your pardon. Beck. Sí, aquí estamos con buena música. Con Can I Beg Your Pardon tenemos miles de clásicos para programarles y que puedan disfrutar cada mañana. Álvaro Álvarez ahí está disfrutando en esta programación. Bueno, con Can I Beg Your Pardon continuamos luego del cambio. Gracias a todos. ¿Cómo se comunican ustedes con la cabina? ¿Y cómo recibimos acá nosotros esos mensajes? Pues mucha atención. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Los éxitos para todas las generaciones están aquí. Siente la diversión de los fines de semana con Antena 8. 100.1 Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, expresó su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien enfrenta un proceso legal en Suiza, y le agradeció el apoyo que ha brindado a la región. La UNCAF reitera y agradece su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por el apoyo al fútbol centroamericano, indica en su página web la entidad. Y el francés Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, admitió este miércoles que los azulgrana tienen muchas ganas de afrontar el partido del próximo viernes frente al Bayern de Múnich y aseguró que tienen todas las herramientas para ganar la competición. En una entrevista en Barca TV, el delantero comentó que el equipo de Quique Setién ha trabajado bien tácticamente el partido, va a ser complicado pero tenemos confianza, insistió. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. Seguimos y ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903. 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. Manuel Vázquez está taxiando en La Chorrera. También Lina Serracín reporta. Luis Brossard. Polo, muchísimas gracias desde Arraiján. También Javier Vázquez. Me están pidiendo disco music. ¿Qué tal esta? De Donna Summer. MacArthur Park. Spring was never waiting for a steal. It ran one step ahead as we followed it. De 1978 aparece en el álbum Life and More, un disco doble, canciones en concierto de esta superestrella y esta canción nueva. Todo un lado para disfrutar de MacArthur Park. ¿Qué les parece? Javier Rubio está disfrutando la buena música en esta mañana. También Warlock. Y Nestlé te resuelve con su queso suertudo. Al comprar 12 o 30 rebanadas, puedes ganar al instante hasta $1,000. Americano, mozzarella, también light line. Busca el sticker premiado y gana con Nestlé y el queso suertudo. Seguimos con más disco. Aquí está Voyage Souvenirs. Fin de semana. Fin de semana. Antena 8. Looking on my feet in the disco heat, dancing through the night. Don't

Talking in Your Sleep, The Romantics. Orlando Vega dice presente en esta programación. Gracias, Orlando. Eric Echevers, también Vielka Ortega. Sharin desde el Valle de Antón, qué rico. Quique Díaz, gracias por la buena música, dice Quique. Gracias a ti, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con más buena música y los viajes a través del tiempo no se detienen. Vamos a irnos al año 86 de inmediato. Ahí va. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Sí, 1986, para esta fecha estaba debutando en las listas una canción que se convertiría en el primer éxito número uno de Janet Jackson. Bueno, el primero de muchos, no solamente en los 80s, 90, en el año, en 2000, en la década del 2000 también. Impresionante la carrera de Janet. When I Think of You debutaba para esta fecha. Ese es un clásico de baile y el remix increíble. Fue el tercer sencillo del álbum Control, con el que posteriormente alcanzó por primera vez el número uno, como les comenté. La producción y composición estuvo a cargo de Janet Jackson, Jimmy Jam y Terry Lewis. Anteriormente había presentado What Have You Done For Me Lately y Nasty. O sea que este fue el tercero y el que llegó al primer lugar. When I Think of You. Semana. Comienza tu fin de semana con la mejor música en tu radio. 100.1 Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda a Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Reino Unido se reserva el derecho de acceso temprano a 90 millones de dosis de dos vacunas contra el coronavirus. Así lo confirmó este viernes el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido en un comunicado. Reino Unido se habría asegurado 60 millones de dosis de la vacuna Novavax y 30 millones de las vacunas Janssen, además de cofinanciar un estudio clínico global de la vacuna Janssen, que examinará si dos dosis de su vacuna candidata a los participantes proporciona protección a largo plazo contra el coronavirus. Por su parte, Novavax llevará a cabo un ensayo clínico de fase 3 de la vacuna en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido y tiene planes de fabricar parte de la vacuna en ese país. El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, advirtió a los ciudadanos que sigan las medidas recomendadas para prevenir el coronavirus o de lo contrario se arriesgan a vivir el peor otoño de la historia de la salud pública de Estados Unidos. El pronóstico conjunto de los CDC ahora proyecta casi 189 mil muertes por coronavirus en Estados Unidos para el 5 de septiembre. En ese país ya hay más de 5,2 millones de casos y 167 mil muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. También en Estados Unidos, tres estados luchan contra incendios forestales que han destruido más de 90 mil acres. Los bomberos emitieron órdenes de evacuación en áreas amenazadas por Lake Fire y Ranch to Fire en el condado de Los Ángeles, en California, el Mosier Creek Fire en el centro de Oregon y los incendios Pine Gulch, Grizzly Creek y Camero Peak en Colorado. Más de 100 hogares han sido evacuados en las colinas escarpadas cerca del lago Hughes en el condado de Los Ángeles. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. El pan, las tortillas, el hojaldre, las salchichas, hamburguesas, las mazorcas y las papas sancochadas. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Cremoso, el sabor que prefiere Panamá. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @quesocremoso o facebook.com/quesocremosoPTY. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPTY o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.DecoExpressPTY.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672. Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPTY. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Los 80 a las 7. presentamos Box Office. Box Office nos lleva a 1992. Hace 28 años se estrenó Unforgiven, del género